50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del martes 26 de octubre. Extenderán el vencimiento de habilitaciones a comerciantes y pymes locales. En el marco del programa La Plata Reactiva, la Municipalidad de La Plata anunció la extensión en el vencimiento de las habilitaciones comerciales e industriales que seguirán vigentes por 2 años más. De esta manera, para aquellas habilitaciones que originalmente poseían un vencimiento de 3 años, se procedió a extender el plazo de vigencia a 5 años de haber sido otorgadas. Mientras que aquellas cuyo vencimiento estaba dispuesto a 1 año de haber sido otorgado, pasará a tener fecha de caducidad a los 3 años. Bransen ganó en la tercera fecha del fútbol femenino. Escuchamos lo que nos cuentan desde FM Raíces. Buenos días, oyentes del informativo. Se jugó la tercera fecha del fútbol femenino en la Liga Amateur Platense. Las chicas de Bransen en la primera división derrotaron 2-0 a Talleres y son las únicas punteras. En la B, recordemos que hay dos zonas. En la zona 1, gran victoria de Unido de Olmos, 3-1 sobre Universitario de Berisso para que las chicas olmense también estén en la punta. Mientras que en la zona 2, goleada 4-3 del conjunto de Independiente de Abastos sobre Villalenzi, y las de Abasto también son punteras. Un servicio que informa más cerca. ANSES realiza un nuevo operativo a acercar en Barrio Hipódromo. De 9:30 a 1:30 de la tarde, en la plaza ubicada en 120 y 41, se desarrolla un nuevo operativo a acercar con el objetivo de que los vecinos de la ciudad puedan resolver trámites y consultas. De esta manera, los vecinos podrán gestionar sin turno previo trámites relacionados con el salario familiar, asignación universal por hijo, asesoramiento de jubilaciones o sobre alguno de los programas implementados por ANSES, como el Progresar, el Más Cultura, el Programa Hogar, asignación por embarazo, desempleo, tarifa social o pensiones no contributivas, junto a los equipos y especialistas que dispondrán del organismo. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 13 grados y la máxima de 32. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.